podré estar sin ti. No sé qué gran sensación yo sentí, no puedo explicar ni sé comprender. Ven, soy juntito a mí, dame tu corazón, quiero estar cerca de ti. En el fulgor de tus ojos no encuentra luz ni vivir. Cerca de ti.